Guapa, y ya estamos por aquí nuevamente, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi. Quería que lo dijera la sintonía. Santi Pequeño Terrasco. Santi Pequeño Terrasco. Episodio 833 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida en el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con una gente que se llaman Bewitcher, que por cierto han visitado 6 ciudades españolas durante este pasado mes de marzo. Bueno, pues han estado girando con su último trabajo discográfico, un recopilatorio llamado Deep Cuts and Swallow Graves, Thin Years of Black Leather, Black Magic and White Hot Fucking Steel. Toma título largo, que viene a querer decir heridas profundas, tumbas jodidas, 10 años de cuero negro, magia negra y acero blanco jodidamente caliente. En ese recopilatorio han incluido 2 temas nuevos. Uno, este que estás escuchando, este titulado Nuestra Señora de la Velocidad, Our Lady of Speed. Bewitcher para arrancar este episodio 833 de Pequeño Terrasco. Asalto Mata Rock.com. Ya estamos en marcha. Saludos para ti que lo escuchas en directo. Saludos para ti que lo escuchas en diferido. Saludos para ti que lo escuchas vía podcast. Y como siempre, el más puntual de nuestros ternascos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, nuestro ternasco Zaragoza está el Rubén Oteo, que ya nos dice que está en la escucha con un poderoso gruñido, con un poderoso bien, los miércoles son los días del mucho ruido y mucho ruido va a haber hoy, aunque iba a decir que un poquito más corto, pero bueno, los The Witcher son black death metal, black speed metal, vale, como rico lo juro. Lo vamos a tener un poco más cortito lo que es la sección en sí, hoy solo vamos a tener tres bandas porque tenemos Packing Master, pues con una bandaza como son los Dixon, tendremos en directo al teléfono a su cantante y bajista, Roberto Espinel, que además es compañero nuestro de Ondas con su programa Capitán Rock. Bueno, te acabo de anunciar el segundo plato y el postre. Vamos a por el primer plato del menú, Rock Sarrosae, que como siempre pues es una noticia protagonizada por nuestras bandas asociadas, una recomendación de un concierto. Están Brujimas en Ivanora, en el Valencia Metin. ¿Todo bien? Lo he dicho todo bien. Muy bien, Rock Sarrosae, perfectamente pronunciado. Es un concierto que ya te habíamos recomendado el lunes, pero que no está de más volver a hacerlo hoy miércoles, este fin de semana, este viernes 19 de abril, en la sala Zulu Club de Aldaya, Valencia, a partir de las 20 horas, pedazo de festival heavy metal, el Valencia Metal Meeting 2024, con Argion, Sovngar, Eirem, pero sobre todo con Stanbrook y con Ivanora, dos de nuestras bandas asociadas levantinas. Los alicantinos y los ches, que estarán en la capital de la Comunidad Valenciana, en Valencia City, en Aldaya concretamente, en la sala Zulu Club, dentro de este pedazo de festival organizado por la gente de Heavy Metal BLC, Valencia. En la sala, como te digo, en la sala Zulu Club, a partir de las 20 horas. La apertura de puertas a las 8 de la tarde. Los precios de la entrada ya te los digo ahora mismo. Entrada única, ya sea en taquilla o anticipada, a 15 euros. Como hay venta anticipada, te dejamos debajo del cartel anunciador de este concierto un enlace directo, un link directo a esa venta anticipada online para que te hagas con tus tickets, sobre todo si estás en la zona de Valencia o si tienes pensado viajar por esas buenas tierras, que ahora mismo estarán bien de temperatura. En verano ya es horroroso, pero ahora mismo que creo que todavía estarán bien de temperatura, y disfrutar de este festival, de este Valencia Metal Meeting 2024, en el cual están Stanbrook y Ivanora. El lunes, cuando te lo recomendábamos por primera vez esta semana, hicimos sonar a Ivanora. Hoy está claro que tiene que sonar, que ilustrar musicalmente esta noticia de este concierto, esta recomendación, la gente de Stanbrook. Y lo vamos a hacer con el corte número 2 de La Muerte Nos Perdona, el más reciente trabajo de los alicantinos, un tema titulado Aunque te partan en dos. Aunque te partan en dos. Hasta ya ese concierto, ¿eh? Este sábado 19 de abril, Ivanora y estos que suenan, Stanbrook, en el Valencia Metal Meeting 2024. We'll be right back. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Como te decía hace un ratito en la presentación, o antes de que sonasen los chicos de Stanbrook, hoy tenemos Rincón Oscuro un pelín más cortito. Eso sí, tiene una característica común las tres bandas. ¿Que hacen metal extremo? Sí, por supuesto. Pero otra más curiosa, Roxana Rosae. Las tres empiezan por SPI. S-P-I. Curioso, ¿eh? Tres bandas. ¿Qué? ¿Qué? Virgen Santa. Virgen Santa. Esto no pasa todos los días. Virgen Santa, Holy Mother. Pues sí, tres bandas que empiezan por SPI, SPI. La primera de ellas son los Spire of Lazarus y suenan a... Ah, pero... Sí, sí. Ay, no, calla. En el Rincón Oscuro, tienes razón, Roxana Rosae, perdóname. Dale, dale. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Que no nos podíamos dejar la cabeza. Muy bien, Roxana Rosae. Menos mal que estás al mando de la nave técnica del aparato. Bueno, España. Qué cara de moreno. Spire of Lazarus es la primera banda en sonar hoy en el Rincón Oscuro. Esta gente de la cual estamos escuchando el tema titulado Dahaka. Los Death Coletas técnico-melódicos austríacos acaban de publicar su tercer álbum de estudio, Soaked in the Sands, del que escuchamos este Dahaka, que es el último sencillo extraído de ese nuevo trabajo. jradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Speed and Speed, tiro porque me toca. Spiritual Hate es la banda que estamos escuchando. Esto que suena, Merciless and Abyssal. Perteneciente a Malum Perpetuum, que es el título del tercer trabajo discográfico, un EP para estos black metaleros cariocas. Esta salvajada de misericordia y abismo es el signo que nos ofrece. Lo he traducido mal. Merciless and Abyssal. Inmisericorde y abismal. Más saludos desde la capital de los madriles, ese Elías, cantante guitarrista de los Ratones Colorados. Ya la escucha, no sé si estará con su cuadrilla de estos locos de las herramientas. Me fui. Ya no. Yo no. www.radiorock.com. Acabamos este trío de metal extremo con bandas que empiezan por Speed, con los mexicanos Speed on Your Grave. Arcanum es el título del tercer larga duración, aparte de otro EP, para esta formación death metalera de Monterrey. Voices all around me. Tell me what to... Que anda escupiendo en tu tumba, Speed on Your Grave. El sencillo que nos ofrecen es este The Infection. A relajar un poquito, pero solo un poquito, eso sí, con un buen trago de tequila. De tequila, que me arde en la garganta, que me borra la memoria. Que es el título del corte número 5 del último álbum hasta la fecha de los madrileños Dixon. Donde me lleven mis pies. Los cuales tienen conciertito bueno este sábado en la Vicio de Alcorcón. Y como hace días que no teníamos a su bajista y cantante y además compañero de onda, Roberto Espinel, aquí en los micros, pues hemos pensado que era una muy buena excusa para que estuviese por aquí otra vez. Escuchamos este traguito de tequila, nos tomamos un tequilita bueno de esos nopales de la zona de Teotihuacán y ahora estamos con Robert y sus Dixon. He vendido ese trago de tequila que me vuelve del revés. A mí no me ha vuelto del revés, que me ha sentado bastante bien. Imagino que a quien se la haya tomado seguro que también, y quien no la haya tomado simplemente haya estado escuchando este trago de tequila de Lord Dixon, también le habrá sentado perfectamente. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿qué tal, Santi? Pues muy bien, disfrutando hoy de... Estábamos disfrutando del metal más extremo, pero ha llegado Lord Dixon y se ha relajado un poquito la cosa. Y ahora estamos, y ahora estamos disfrutando de rock and rollito del bueno, calidad de alto octanaje. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentaba que tenéis concierto, tenéis un montón de conciertos, aquí los anunciamos todos y a fe que los anunciamos todos y que tenéis un montón porque hemos puesto el disco nuevo vuelta y vuelta ya tres veces. Sí. Digo, no, probablemente me voy a repetir en la entrevista con alguna de las canciones. Dudaba la de Trago de Tequila porque digo, me parece que la otra vez la coloqué a mitad de entrevista. Digo, vamos a empezar con esta, digo por si acaso, que además cualquiera de las que hubiéramos colocado entran perfectamente porque es un discazo que creo que está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos cuentas que de tantos conciertos que habéis hecho? Como pues sí, la verdad es que sí, no hemos parado. La gente lo disfruta, ¿no? Sí, sí, hemos estado ahí a tope, ya solo nos queda este sábado, el viernes que viene, que tocamos con Lady Tattoo en Fan House aquí en Madrid, también con los chicos de Murcia, de Lady Tattoo, y para el día 9 de junio, o 8, no sé cómo cae, es un sábado, ya sería el último antes del verano, porque ya estamos liados con los temas para un nuevo disco. Anda, ya sabía estamos yo que... en el laboratorio. Este hombre es uno preocupado, pero yo sé que saca tiempo para todo, y la verdad es que... La inquietud musical pesa muchísimo en la actividad diaria de Roberto Espinel y no podía ser que estuviese tanto. Tenía que haber algo en cocción, estaba claro. Sí, ya estamos ahí liados. Pero bueno, y por eso necesitamos un poquito de respiro para poder dedicarnos en pleno a esto, porque si no, es que en el final todos los fines de semana pringados como estábamos, pues quieras que no. Claro, pues no te deja hacer otra cosa. El tiempo de grabar suele ser también los fines de semana, con lo cual si grabas o te lo montas. No, de momento estamos con lo que son los temas, los estamos ya moviendo entre nosotros para adaptarlos todo bien, y una vez que los tengamos, pues sí, ya iremos a grabar cuando sea, pero vamos, de momento estamos con lo que es la selección de todos los temas que tenemos y preparándolos para ya meternos a temas de arreglos y demás, para que una vez que ya estén redondeados, pues ya sin prisa, al estudio y a lo... Te iba a decir, ¿y cómo se titulará el disco? Pero no hace falta preguntar esto, ¿no? No, no lo pregunte porque te lo sabes de memoria. Porque no le ponen títulos a esos discos, sacan otro disco. Otro disco de Dixon, ya está. El cuarto será ya, ¿no? Pues sí, sería el cuarto trabajo, pero como LP sería el tercero. ¿Tercer LP? El primero fue un EP. Uh-huh. De cuatro temas que no están incluidos en ninguno de los discos. Ajá. ¿Y así se van a quedar o los piensas incluir alguna vez? No, eso se va a quedar ahí para coleccionistas, que dicen. Claro, está bien. Distintos trabajos, distintos formatos. Es una cosa sí, además son temas que no hemos abandonado, mucho menos, porque seguimos tocando algunos. O sea que no es que no queramos remasterizar, ni mucho menos. Pero no, la idea no es meterlos de momento en ningún disco, ¿no? ¿Vais a contar con...? Porque bueno, no sé si... Yo creo que había mucho de autoproducción en vuestros trabajos, ¿o contabais con algún estudio fetiche o favorito para grabar vuestros discos? Tenemos un productor, que es el que nos lleva de la mano, por así decirlo, y nos asesora constantemente, que es Gonzalo Las Heras. Y bueno, como ya hemos trabajado con él con anterioridad en los demás trabajos, pues quieras que no, ya vamos muy eleccionados antes de ir de presentar los temas de lo que sí podemos hacer y lo que no. Lo conocéis y él los conoce, vamos. O sea, no... Exactamente. Bueno. Entonces ya vamos muy aleccionados para ello. Para el estudio. Sí, sí, sí. Claro. Te iba a comentar, habéis hecho muchos conciertos, lo estamos comentando, muchos sobre todo en la zona madrileña, en la zona mesetaria, pero también habéis salido a otros lugares, ¿verdad? Sí, así ha sido. Este año hemos salido, estuvimos en León, hemos estado en Gandía, hemos estado en Murcia. Fíjate. Zona Andalucía, no, zona Andalucía, ¿llegasteis a bajar? ¿Me suena a mí? No. No. No. Bueno, pero ya está bien. Sí, ya estoy dejando algo, pero bueno, sí, está. Habéis tirado para el norte, habéis tirado para el noroeste y para el suroeste. O sea, bien. ¿Dónde nos han dejado? Bueno, pues no te preocupes que habéis abierto caminos y eso siempre es un hito que sirve para que te vuelvan a reclamar, más allá de la comodidad geográfica, ¿no? De los viajes cortitos de 100, 150 Así es, y kilómetros. Por cierto, se me ha olvidado, el día 4 de mayo volvemos a Murcia. Es que tengo la cabeza que ya no puedo más. Claro, es que tienes muchas cosas. El 4 de marzo tocamos en Torre Pacheco, en la Perla Negra. Tienes muchas cosas en la cabeza, Robert. Te da para mucho. A mí no me da para tanto, ¿eh? Yo no podría tener una banda de rock and roll, aparte porque no sé tocar aunque supiera, ¿no? No me daría para tantas cosas. No podría, por eso tenemos tantas, porque no podemos estar en ninguna. He dicho este sábado, 20 de abril, a partir de las 9 de la noche, con un precio de entrada de 12 euros, que además incluye cerveza o refresco, vais a estar, creo que nuevamente, en la Sala Vicio, en la calle Industrias 32 de Alcorcón, con una banda, abriendo, porque vosotros en esta ocasión vais como grupo invitado, pero con una banda a la que, fíjate tú qué cosas, Roberto, es que tiene un programa de radio, que lo hemos dicho muchas veces, Capitán Rock, a los que precisamente se llevó a la banda que va a tocar con ellos, a los Monterrey, este pasado martes en directo en Radio Utopía, programa que ya habéis podido disfrutar a lo largo del día de hoy, en dos horarios aquí en Asalto Mata Radio Rock, y también desde esta mañana está Roberto compartiendo el podcast por todos los lados. Vamos a hablar un poco del programa. Vamos a hablar un poco del programa, Roberto, porque temporada y media, casi ya dos temporadas. No sé, yo lo que veo, intuyo que tienes que estar contento. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento porque, bueno, quieras que no, a mí me... Oye, es algo que me gusta, ¿no? Y cuando haces algo que te gusta, pues es lo fundamental. Algo que te gusta, algo que te gusta y que además ha sido algo, vamos a decir, tardío, ¿no? Porque, a ver, jovencito tampoco eres, no eres ningún viejales, pero jovencito. No, es algo que, bueno, la verdad es que siempre he estado muy liado y, bueno, y sigo. Pero tuve un momento de lucidez, con lo que me pude apuntar al curso de radio. Y luego a partir de ahí, pues, después de terminar el curso, me dieron la oportunidad de hacer un programa. Y, joder, dije, hostia, esta es la mía. Ahora o nunca. Pues, y la verdad es que, bueno, muy contento. Yo no sé si eres mucho de preocuparte de estadísticas ni de la repercusión que llega a tener el programa, pero que sepas que estás entre el top 5 de la emisora. Pues mira, no lo sabía, no soy de mirarlo tampoco. Al principio sí lo miraba mucho, pero ya algo tenía que ir dejando. Y una de las cosas que dejé fue dejar de mirar. Como para rayarse con las estadísticas, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo tampoco, a mí me toca mirarlas porque me toca mirarlas, porque me preguntan muchos y tengo que mirarlas, pero yo tampoco es algo que esté... estoy encima, pero no obsesionado realmente. Entonces, es una buena opción cuando te tienes que enfrentar a este tipo de números, ¿verdad? Pues no tomártelo ni a la brava, ni tampoco decir me da igual, ¿no? Es un término medio. Pero la verdad es que lo de tu programa a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Porque ha sido una entrada bastante potente, siendo que eso, que es lo que estamos hablando. Llevas, creo que era el último programa, ha sido el 75, ¿no? Sí, el de ayer con Monterrey fue el 75. Monterrey y con Star Mafia. Ah, estuvo también Star Mafia Boy. Una entrevista de Star Mafia, sí. Hombre, el señor José Pinto se llama, ¿verdad? Sí, lo tuvimos en en aquel evento del 2019 en el Ruta 77, esas 12 horas de radio que nos hicimos con el Más Alto Mata. Y la verdad que tío se comportó espectacular, ¿eh? Sí, es un crack. Es un, exactamente, ahí lo has dicho, es un crack. Y que no para además tampoco de trabajar, de hacer discos. No, es un currante de rock and roll. Desde luego que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otra cancioncita de este tercer disco, trabajo discográfico de Dixon, segundo LP. Mira, hablando del rock and roll, algo que te gusta, que te apasiona, pero que provoca también muchas sonrisas y lágrimas, como el corte número 10 de ese último trabajo hasta la fecha, que ya podríamos decir prácticamente penúltimo porque está el último en ciernes. Venga, lo escuchamos y hablamos un poquito más en clave de concierto, ¿vale? Muy bien. Venga, pues escuchamos Sonrisas y Lágrimas de Dixon. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock, pinchando tus canciones, con con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos disfrutando de la música de Dixon en compañía de su cantante y bajista y compañero de ondas, insisto, Roberto Espinel, que aparte de estar en Dixon, lleva también el programa Capitán Rock, que estábamos comentando justo antes de escuchar este último corte que ha sonado, este Sonrisas y Lágrimas. Roberto, creo que es una banda que conoces bien, ¿no? Estos Monterrey, con los que, de hecho, bueno, imagino que los conocías de antes y te los llevaste al estudio ayer, igual era la primera vez, no sé. Pues la verdad, coincidí con ellos en el Gruta 77 por un concierto que nos propuso Indio, el dueño de Gruta, sí, para sí, hacer lo conocemos un concierto de Bermú, un concierto Bermú de estos. Dijo, mira, va a venir un grupo que se llama Monterrey, que van a hacer un concierto como acústico, así, rock, sureño y tal, y yo creo que vosotros quedaréis bien con ellos. Dije, bueno, nosotros es que acústico no hacemos. Y dijo, no, quiero que lo hagáis eléctrico y tal. Vale, pues fueron, tocamos juntos, coincidió, hicieron ellos su kit eléctrico, digo, acústico, y lo hicimos nosotros, el nuestro. Uh-huh. Y la verdad es que se quedaron encantados. Dijeron, oye, cuando terminamos nos acercaron y dijeron, oye, por favor, ¿podéis venir a la presentación de nuestro disco y tocar con nosotros? Caramba. Digo, bueno, pues encantado. Si sea, podemos, no hay ningún problema. Sí, sí, por favor, a ver si lo podéis hacer y venís para abrir el concierto, la presentación de nuestro disco. Entonces el concierto este del viernes del sábado, es la presentación de su nuevo trabajo y nosotros vamos del telonero porque a ellos, pues, ayer lo comentábamos en la entrevista, decía, porque no nos habíamos oído mutuamente ninguno de los dos y ellos decían, pues, sorprendió y estuvimos de acuerdo, además, los cuatro, de decir, sí, sí, perfecto. Lo planteó el guitarrista, que sí, me parece estupendo. Estábamos aquí echando un ojo a la foto de la banda, de los Monterrey. El disco que presentan en cuestión, que no sé, porque a estos chicos los hemos hecho sonar alguna vez, pero como ya nunca nos dijeron nada, pues ya los hemos seguido. El disco se llama Cosas del 83. Me da la sensación, no sé, o por lo menos se parece bastante uno de estos que hay aquí, Al guitarrista de Las Madres, puede ser. No, vale. Se parece simplemente, vale. Sí. De acuerdo, bueno. El guitarrista, sí, que es José de Benito, fue miembro fundador de Sobredosis. Caray, mira, pues eso no lo sabía yo. De hecho, entró tocando el bajo, luego se hizo la guitarra. Que eran él, José de Benito. Uh-huh. Y Luis García, que es el batería actual de Star Mafia Boy. Ah, mira, la verdad es que es lo que tienen siempre las bandas, ¿no? Que se forman, se deshacen, pero sí, sí, los músicos siempre acaban buscándose huecos. Es que estoy aquí leyendo a nuestro amigo, a nuestro querido Elías de los Ratones Colorados, que nos está, pues, aquí recordando su opinión sobre el Indio de Gruta 77. Pero bueno, no tengo ganas de meterme en jardines, venga. Cada uno tenemos nuestra opinión, porque los demás, cada uno también tiene su culo. Y según cómo lo usen, con quien lo usen, pues se crean y se generan opiniones, amistades y otras cosas. Y enemigos. ¿Ves? Una muy buena banda también, Los Enemigos. Y ahí hay también un Josele, ¿no? José de Santiago. O había. Sí. Bueno, pues ahí estarán Dixon abriendo para los Monterrey, que como nos está explicando Robert, es una banda, pues, de rock sureño más bien, ¿no? Sí, es hard rock un poco con toque sureño. Uh-huh. Y la verdad es que suenan en eléctrico, suenan muy bien. En acústico también, ¿no? Pero claro, como todas las bandas de hard rock, no, hay una guitarra que me gusta que esté chupada. Bueno, recordamos nuevamente el precio de la entrada, la apertura de puertas de ese concierto, que es el sábado 20 de abril en la Sala Vicio, que yo creo que, no sé si cuántas obreras tendrá esa sala, pero yo últimamente la escucho bastante en Alcorcón, en la calle Industrias 32. Y además el otro día me fijé, una sala que creo que reúne unas buenas condiciones, ¿verdad? Tú que la conoces, sí, bien. Es una buena sala con un buen escenario, un buen sonido. Y la verdad es que todos los fines de semana tiene sus eventos, ¿eh? Es fácil. Y lo mismo, lo mismo hasta se portan bien los de la sala y todo. Sí. Ahí está Pili al mando, que es una crack. La mando un beso a Pili desde aquí. Pues beso de parte de Roberto y enhorabuena de nuestra parte. Desde y por cierto, este sábado en el concierto de Monterrey estarán como artistas invitados Johnny Burning y Nico Álvarez, ¿eh? Joder, pues esto era como para ponerlo en el cartel. ¿Qué pasa, que es de última hora o qué? Bueno, no sé si se hizo la cosa se resolvió después del cartel, pero bueno, ya lo han anunciado Monterrey públicamente y bueno, ya se puede decir tranquilamente que sí, que van a ir. Tanto Johnny como Nico. Pues cuidado la que se puede liar ahí, ¿eh? Calidad a raudales. Va a ser una bonita noche de rock and roll. Calidad a raudales, rock and roll del bueno garantizado, Monterrey y Dixon, y además dos invitados de relumbrón, como nos acaba de comentar aquí Roberto. Y todo esto por 12 euritos la entrada. Y además lleva cerveza o refresco incluido a partir de las 9 de la noche, este sábado 20 de abril, en la Sala Vicio de Alcorcón. Espera, que vamos a decir también la línea de metro con la que se llega, Puerta Sur, Alcorcón. Y permitido el acceso a menores acompañados de tutor legal. Vamos, se tiene que poner a reventar la Vicio este sábado, Roberto. Eso esperamos. Eso esperamos, no, eso exigimos. De esperar nada. Con lo que nos estás contando ahora ya hay que exigirlo directamente, Roberto. ¿No te parece? Eso va a ser un gran evento y la verdad es que, bueno, toda la gente de la zona y los que se quieran desplazar es para una buena causa. Estamos hablando de un buen concierto, una buena sala, un buen sonido. Y además allí, aparte de tomarte tu cervecita, te vas a poder comer bocadillo o pedir lo que sea, porque tienen cocina también. O sea que es algo que se agradece. Decía Roberto que por una buena causa, por una causa inmejorable, que es el rock and roll. Y ya está. Por supuesto. No hay mejor causa en este mundo. Ya pueden poner las más plausibles. Para mí no hay mejor causa. Lo tengo clarinete, amigo. Así es, así es. Bueno, pues lo dicho, este un concierto que no te debes perder. Si ya con que Iván Dixon ya es algo que no te debes perder, es que encima, fíjate, acompañando a una bandaza, como nos comentaba Roberto, que son los Monterrey, y encima te vienen los Barney también, y bueno, impresionante el elenco sobre el escenario en una muy buena sala, como también nos está comentando Roberto, que la conoce a la perfección, este sábado 20 de abril, a partir de las 21 horas, 12 euros tiene la culpa, como no te lo gastes de ahí, es para matarte, de verdad. Nos vamos a marchar, Roberto. Muy bien. ¿Algo más que quieras añadir antes de despedir? No, yo creo que hemos dejado claro. La exigencia es tuya, yo creo que lo hemos dejado claro. Es que hay que exigirlo, Roberto, hay que ponerse en mandones. Llega un momento que hay que ponerse en mandones porque ofrecer lo que se va a ofrecer este sábado en ese concierto no se ve todos los días, ¿eh? Ni todos los fines de semana tampoco. Hombre, yo creo que no. Es una buena oportunidad además, ¿eh? Pues nos vamos a despedir con un tema titulado, bueno, un bonito tema, ya sabes que tú, que además de vez en cuando escuchas el programa, solemos despedir con una balada, normalmente es la sección de los tocamientos en el rellano, pero hoy, como no hay sección de tocamientos en el rellano, pues vamos a utilizar una de las canciones bonitas de este tercer disco de los Dixon, que os repito, que pronto va a ser el penúltimo, ¿eh? Porque el último está el viernes. Vamos a escuchar el corte número 3, titulado Puedo enamorarme de ti, para despedirnos. Dale, Roxa Rosae. Pues ahí están sonando esas primeras notas de Puedo enamorarme de ti. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito este sábado y, por supuesto, adelante con esa enorme labor radiofónica cada martes, miércoles en Asalto Mata Radio Rock. Muchas gracias a ti y un abrazo para los dos. Nosotros también nos vamos. Roxa Rosae, nos despedimos. Hasta mañana. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo, pues también, vecino Santi Pequeño Tanasco, se despide a lo rápido para no trafar demasiado la canción. En talto esa tanascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amures, estos son Dixon. Puedo enamorarme de ti. En poco tiempo puedo enamorarme de ti. En poco tiempo.